cuando algo pasa. Muy temprano en San Blas vive un fantasmita. Camina lento y da vueltas y ta. Se oye un paso y una oración. Jugando va con su farolón. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma de San Blas. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma de San Blas. No da miedo, es juguetón, se esconde detrás del portón. Dice con emoción y baila en cada rincón. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma de San Blas. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma de San Blas. ¡Shh! Escucha bien. Ahí va, jugando al eco de San Blas. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma de San Blas. Paso, paso, pumpa, ronda, ronda, ja, ja. Brilla, brilla, linternita, es el fantasma.